padre, hoy tenemos una preguntita para usted con respecto a la fe. Hay gente que dice yo tengo fe, otros dicen no, yo no tengo fe, o tienen fe en tal cosa o en tal persona, o también tienen fe en Dios. Acá hay que hacer, me parece, unas distinciones para que los términos queden claros y cuál es, qué significa, por ejemplo, tener fe para un cristiano. Sí, gracias, porque efectivamente esta pregunta con mucha frecuencia se presta a confusiones, y de hecho en el lenguaje humano usamos muchísimo la palabra fe. Y realmente habría que decir que, como tantas palabras del lenguaje humano, esta también tiene varios significados. Y hay una palabra, un significado de la palabra fe, que se usa en sentido puramente humano. Como por ejemplo, se utiliza la palabra fe al hecho de creer al papá o a la mamá cuando nos dicen que el día de nuestro cumpleaños es tal día, tal fecha del año. Y normalmente uno empieza a festejar ese día de su cumpleaños con toda tranquilidad, o el día de su santo, y no hace ninguna investigación, no va al registro civil para comprobar si es verdad que nació y fue registrado ese día. ¿Qué ha pasado en ese acto por el cual uno empieza a festejar y a vivir de acuerdo a un dato que le llegó de sus padres? Realmente han ocurrido dos cosas, que son la definición de la fe en sentido puramente humano. Por un lado, que se ha dado un voto de confianza a la persona. Entonces no es a un extraño cualquiera, sino es al padre o a la madre, a los cuales uno dice: en tu autoridad yo fundo mi seguridad de que ese es el día de mi cumpleaños. O sea, es un voto de confianza en la persona. Pero al mismo tiempo es un conocimiento, y es un conocimiento cierto y seguro, que ese es el día del cumpleaños. Con lo cual, en la fe hay realmente dos elementos: una autoridad que me da el dato y que me evita a mí la investigación, y luego un conocimiento a partir del cual yo empiezo a vivir y a usarlo como parte de mi vida, ¿verdad? Y entre los dos sale lo que llamamos un acto de fe humana. Lo particular de este acto de fe humana es que normalmente se trata de cosas que son creíbles para la razón humana. Si alguien, aunque sea una máxima autoridad, un premio Nobel, mi propio padre, me dice: mira, está pasando en este momento volando sobre la ciudad un elefante con alas de mosca, ahí es muy difícil hacer un acto de fe, aunque la persona sea de una enorme fiabilidad, porque eso supera todo lo que la experiencia y la razón piensan que pueden ocurrir. Pensarían que está borracho, a lo claro, mejor. De modo que hace falta que, para que la fe humana sea aceptable, tiene que ser creíble, que sería como el tercer elemento, ¿verdad?, en el cual ya juega la propia inteligencia del interesado. Esa definición, por decirlo así, de fe, ¿no?, que es un conocimiento seguro basado en una autoridad de algo que es razonable creer, que es creíble, se puede trasladar, y de hecho se traslada, al campo de la fe religiosa, en el cual los elementos principales también sobreviven. Es decir, en el acto de fe religiosa uno se fía, pero ya no de un testigo humano, sino de Dios mismo que ha hablado al ser humano. Esto lo habíamos visto en algún otro programa, que Dios ha querido además hacer creíbles sus palabras a través de toda una serie, como indica el Catecismo de la Iglesia Católica, de toda una serie de circunstancias que hacen muy creíble la palabra de Dios. Milagros fantásticos que han ocurrido y siguen ocurriendo dentro del seno de la Iglesia Católica. Profecías que se van cumpliendo de la Biblia, no de esas profecías que algún voluntario de vez en cuando hace tirándose un piletazo en medio de la opinión pública, sino las profecías de la Biblia que se cumplen. Y luego la pervivencia de la Iglesia a lo largo de los siglos, aunque nunca han faltado profetas malos, malintencionados, que han decretado que ya se extingue, que se acaba, pero la misma vida de la Iglesia a lo largo de los siglos es un gran milagro de que Dios está con ella. Pero los que dicen a cada rato que se termina el mundo, el día que pase en serio no le va a creer nadie. Te pasó, ¿no? Va a ser lo del lobo. Claro. Porque algún día llegará. Y probablemente nadie esté preparado para a creerlo. Pero estamos ante el hecho de que hay un testigo que habla, que es muy creíble, que es Dios. Y que nos da cosas que son conocimientos absolutamente seguros. Por ejemplo, un conocimiento seguro es nos asegura que tenemos un alma inmortal. Luego un filósofo lo puede demostrar, pero es un trabajo arduo, difícil. Pero ese mismo conocimiento lo sabemos porque Dios nos lo ha asegurado, que sopló en nosotros un aliento de vida por el que el hombre fue hecho una criatura viviente. Y ese aliento o espíritu divino lo llamamos alma. También nos ha revelado, por ejemplo, que existen ángeles, a los cuales nosotros no tenemos ningún medio de investigación positiva para encontrarlos, pero aunque de vez en cuando se dejan ver, hacen el milagro de dejarse ver. Pero nosotros sabemos con certeza que existen los ángeles, o sabemos con absoluta certeza que existe el cielo y que existe el infierno, que la vida humana se presenta ante un juicio final en el cual uno va a tener que dar cuentas de su vida. Esos son datos que Dios nos ha ido diciendo. En la Sagrada Escritura están. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo dijo con mucha claridad. Ahora bien, nosotros tenemos fe, quiere decir, creemos, esa es la fe cristiana, este tipo de información con absoluta certeza por ser Dios quien la revela, quien nos lo dice. Y nos lo dice a través de la Iglesia, que es la que va custodiando la Sagrada Escritura y la tradición, donde se conserva todo lo que Dios nos ha dicho. De modo que ya no es simplemente tener fe en un testigo humano, sino es tener fe en Dios mismo. En cambio, entre los testigos humanos, ha visto, uno se fía incluso de personas a las cuales uno no se debería fiar mucho. Y a veces no nos queremos fiar de Dios, que ha hecho tanto para dejarse acercar y para ser creíble. Miren, cuando uno viaja de noche y sube a un autobús, a un colectivo, no pregunta al chofer si ha viajado varias veces seguidas, si se está muriendo de sueño, si no tomó ninguna copita. Simplemente uno sube y se deja, se abandona en manos de un sujeto que no se sabe. Cuando uno va a un dentista, abre la boca y vienen con unos aparatos personas que a lo mejor pasaban la materia raspando, pero uno no les pregunta cómo eran sus notas en la universidad, era buen alumno o mal alumno como dentista. Uno hace unos actos de fe impresionantes en el ser humano, y no los queremos hacer en Dios, no es razonable. Por eso es tan importante meditar. El acto más racional, más razonable, es creer a Dios cuando con autoridad nos dice cosas que tienen que ver con nuestra vida y con la vida futura. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, padre, y después nos gustaría también que nos cuente casos concretos de gente que, no creyendo en un primer momento, después han puesto su fe en Dios. Sí, muchos, sí, cómo no. Bueno, continuamos. Entonces, continuemos, por favor, sí. Sí, me había dicho que quería que contara casos de personas que se acercaron a la fe, es decir, a hacer este acto de absoluta seguridad en lo que Dios ha revelado, partiendo de situaciones en las que previamente estaban muy lejos de todo. En la actualidad, yo diría, hay un libro que me gustaría recomendar, que se ha publicado en inglés, pero que existe en muchos idiomas. En inglés el título es The Hand of God, la mano de Dios, y en castellano se ha publicado con ese mismo título, que es la historia personal del autor que aparece en la tapa, el doctor Bernard Nathanson, como dirían en inglés, que es un médico de origen judío, educado realmente más en el ateísmo que en su religión hebrea, ¿verdad? Y que a lo largo de la vida fue progresando y desarrollando su carrera profesional por la línea del aborto, hasta llegar a ser el rey del aborto en Estados Unidos y el hombre que consiguió crear una cadena de clínicas del aborto que lo convirtieron en un hombre que él mismo dice responsable, él personalmente, de 75.000 abortos. Y además peleó a muerte, fue el instrumento de humano por el cual en Estados Unidos se aprobó la ley del aborto. Y él cuenta en este libro cómo mintió y exageró todas las estadísticas y creó toda una campaña para hacer creer que el aborto era indispensable para salvar la vida de millones de personas que morían por abortos clandestinos. En fin, toda una vida llena de las manos manchadas en sangre humana, toda la mentira que había detrás, y además cuenta que además necesitaban hacer odioso el tema pro vida o de los que defendían la vida y se oponían al aborto, y decidieron, con otro amigo suyo, que tampoco era católico, por supuesto, atacar como enemigo así publicitario a la Iglesia Católica y acusar a la Iglesia Católica de todo tipo de crímenes históricos, entre los cuales estaría la oposición al aborto, que no se preocupa por las madres que necesitan un aborto, etc. Toda una vida llena, digamos, de malicia, de mentiras, de odio. Bueno, pues este hombre cuenta cómo fue llevado por la mano de Dios de un modo lento hacia la fe. Es un libro apasionante. ¿Y qué es lo que pasó en este hombre? Yo diría algo que ha pasado en todos los conversos, en todos los adultos que se han acercado a la fe: la buena voluntad. Este hombre, su buena voluntad empezó con el invento de la ecografía. Él, después de extraer destrozando muchos bebitos del vientre materno, tuvo la ocasión un día de ver a un bebito dentro del seno materno haciendo una gimnasia de acróbata y moviéndose, y como con la música parecía que se alegraba y la música le hacía bien al bebé, y por primera vez en la vida lo que nosotros llamamos la ley natural, que es nada más que la inteligencia humana que entiende las cosas, le dijo: esto es un ser humano. Pero es que él no creía que tenía vida cuando estaba en el seno materno. ¿Cómo no va a tener vida? Él decía que estaba convencido que era, en el fondo, era una serie de tejidos en proceso de formación, y como los veía destrozados cuando él los sacaba, no había llegado a tomar conciencia de hasta dónde es un ser viviente. Pero apenas su inteligencia dijo: esto parece un ser humano normal, hizo su primer acto de buena voluntad. Empezó a recortar su programa de aborto sin haber hecho ninguna conversión religiosa. Y luego empezaron a pasar más acontecimientos. Le llamó la atención que hubiera cristianos que rezaban delante de sus clínicas, y venía la policía de Nueva York y los sacaba a bastonazos. Y él decía: ¿por qué esta gente sufre por unos bebés abortados que no les van a poder agradecer nunca? Y le vino de pronto, él decía a la cabeza: ¿y si a lo mejor se los pueden agradecer? Y empezó a sospechar que a lo mejor había un mundo que él no conocía. Y empezó a hablar con otras personas y a investigar. En él se nota el proceso de buena voluntad, de no cerrarse como con una especie de fundamentalismo dentro de su odio y de su conducta, que además le lucraban muchísima plata. Terminó aceptando la fe en Jesucristo, actualmente trabaja en Nueva York, es un hombre que ha encontrado la felicidad, ha encontrado el arrepentimiento, se quiso suicidar cuando entendió lo que había hecho, cómo se había empapado en sangre inocente. Y en la Iglesia Católica le dijeron que también había perdón, incluso para pecados tan horribles, pero que podía redimir su vida dedicándose al bien de los demás, que es lo que está haciendo ahora, atendiendo a gente pobre en Nueva York con su especialidad, que es un médico ginecólogo. Pero el proceso por el cual se llega a la fe es siempre un proceso en el cual hay buena voluntad de parte del corazón humano, encontrarse con testigos creíbles, investigar con la ley de la razón natural, con la ley natural, las cosas que parecen más razonables. Y de todo ese conjunto de circunstancias se va formando como el caldo de cultivo de ese momento maravilloso en que de pronto alguien dice: pero es que yo creo. Podría contarles anécdotas. Un sacerdote del Opus Dei me contó hace años, está en Japón, que tenía un catequista japonés que no tenía fe, pero tan estudioso y tan trabajador, un japonés organizado, que se sabía de memoria el catecismo. Y sabía también el catecismo, que le pidieron que fuera profesor de otros catecúmenos japoneses, a los cuales él educaba sin ser el cristiano. Y como no tenía fe, tenía el contenido al pie de la letra, podía explicar la Virgen Santísima, los ángeles, el misterio de la Eucaristía, pero para él eran todos palabras. Y una noche a las 3 de la mañana lo llamó y le dijo: padre fulano, creo. Dijo: ¿cómo? En medio de sus sueños, ¿cómo? Sí, dijo: creo, ¿entiende? Todo de pronto se ha transformado en algo que es la realidad, yo creo. En ese momento había recibido esa luz que Dios la da cuando quiere, libérrimamente. A este hombre de buena voluntad se la dio en la madrugada, con esa luz perfecta que le llegó a pedir el bautismo. Hay un elemento milagroso de generosidad divina en el acto de fe, que Dios de pronto interviene, pero siempre en un corazón de buena voluntad. No habiendo obstáculos, claro, la luz de Dios llega siempre. Ahora, si uno la cierra a propósito, Claro. Conscientemente ya la cosa cambia. Y como todos somos pobres pecadores, cuando se trata de un adulto, el acto de fe tiene que ir acompañado de un acto de contrición, de arrepentimiento de los pecados, de esa humildad de corazón que dice: me arrepiento de las barbaridades que he hecho en la vida. Entonces queda todo perfecto para que Dios a esa persona le regale la fe. Bueno, pues mucha gente no debe conocer en absoluto lo que ha pasado con este médico tan famoso, ¿no? Sí. Así que no deja de ser realmente una cosa admirable, ¿no? Sí. Como se nos acaba ya el tiempo, no puedo hacer más explicaciones, pero sí recomendaría que procuren leer este libro, que es fácil de conseguir, La mano de Dios. Dejando. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno.